ser tú misma. No te entiendo cuando dices que aquello de comer perdices no estaba hecho para ti. No asimilo tus argumentos. Lo siento, pero me suenan a cuento.